Estamos en línea con Gabriel Muñoz, es el presidente de la Juventud Radical aquí en Viedma. Ellos se emitieron ayer por la tarde un comunicado, o por lo menos nos llegó en ese momento. Vamos a consultarle de qué se trata y cómo surge esta necesidad de expresarse en torno a algunas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Gabriel, ¿qué tal? Florencia Berraute y Américo Cayulaf, te saludamos desde aquí, desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Ustedes han hecho un comunicado y allí se expresan repudiando concretamente algunas decisiones que ha tomado el gobierno nacional y lo hacen desde un sector muy particular porque el radicalismo forma parte, ¿no?, de el gobierno nacional, de alguna manera. Sí, así es. Formamos parte y... si bien nos hacemos cargo de esa participación en el Frente de Cambiemos, no dejamos de levantar la voz cuando es necesario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y contanos cuáles son los hechos que repudian concretamente. Y en este caso repudiamos el tema de la participación que se está dando a sectores militares que fueron personajes muy nefastos en nuestra historia reciente, ¿no es cierto?, de nuestra democracia. Primero que nada surge todo desde la derogación de un decreto de Raúl Alfonsín, un decreto que derogó el presidente Mauricio Macri, que le daba, le quitaba autoridad a los... a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, en un primer momento explicaron desde el actual gobierno que era una cuestión administrativa. Pero bueno, a nosotros lo que nos preocupa es la sucesión de hechos, ¿no es cierto?, de esta característica, como por ejemplo el otro día en el festejo del Bicentenario, se pudieron ver en los desfiles muchos hechos que nos preocupan, que nos indignan, como la participación de Aldo Rico, ¿no es cierto? Sí. Un personaje, un líder, ex líder de cara pintada, que le hizo mucho daño a la democracia y que incluso se levantó en armas en contra del gobierno en el momento que del gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Y bueno, y otros casos en algunos lugares desfilaron los Ford Falcon, ¿no es cierto? No sé con qué motivo. Uh-huh. Muchos sabemos que son el símbolo de la dictadura, del terrorismo de Estado. Claro. Así que bueno, una sucesión de hechos, o sea, que creemos que no son casos aislados, sino que son varios hechos que se vienen sucediendo, y por eso queremos repudiarlo. Uh-huh. Porque no queremos repetir la historia. Está bien. En relación al decreto 721 del presidente que deroga incluso un decreto de Raúl Alfonsín, de parte del radicalismo a nivel provincial, de Darío Berardi concretamente, sí. Hubo una expresión avalando esta decisión del presidente. ¿Ustedes lo han conversado con él, teniendo en cuenta que está muy cerca? Sí, nosotros en un primer momento, es más, no salimos ni a favor ni en contra porque... Bueno, se explicó que era nada más que meros trámites administrativos, que eran cuestiones administrativas. Pero bueno, ahora nos llama la atención la sucesión de hechos, ¿no es cierto? Nosotros en un primer momento ya creíamos que era todo un mensaje político, ¿no es cierto? Uh-huh. Más allá de la parte administrativa. Y viendo ahora todos estos hechos que se vienen sucediendo, me parece que tenemos que estar alerta. Y creo que somos nosotros, la juventud radical, los que tenemos que hacer memoria y hacer valer estos principios que tenemos nosotros desde el radicalismo. Uh-huh. Y otras medidas que son bastante repudiadas de sectores populares, que tienen que ver directamente con lo económico del país, y la suba en la desocupación. Sí. Bueno, ¿cómo analizan ustedes desde la juventud radical? Y primero creemos que ya hay un proceso de recuperación. Nosotros en cuanto a la suba de gas repudiamos la suba desmedida. Creemos que hay un desfasaje sí en las tarifas, pero creemos que tendría que haber sido más gradual. Uh-huh. Lo repudiamos también, la suba de gas, la repudiamos también. Uh-huh. Gabriel, ¿cómo hacen ustedes desde la militancia, ¿no? Desde este sector del radicalismo, para decirlo de alguna manera, ¿cómo hacen para separarse de la otra parte del radicalismo que sí está muy involucrada, digamos, y que apoya todas las medidas del gobierno de Cambiemos? Porque para el vecino o vecina común que nos escucha, sí, el radicalismo forma parte de Cambiemos. Entonces, sí, desde la militancia, ¿cómo hacen para separarse de estas cuestiones? ¿Cómo explicarlo para la gente común, como decís vos, que está escuchando? Nosotros seguimos dentro del esquema de Cambiemos. No se ha podido generar un buen espacio de trabajo en lo que es aquí en Río Negro, uh-huh, en lo que es aquí en Viedma, es de público conocimiento también. Sí. Pero más allá de todo eso, nosotros tratamos de no meter palos en la rueda, ¿no es cierto? Sabemos, si bien hay cuestiones que en la que no compartimos con el actual gobierno. Sabemos que venimos de 12 años de kirchnerismo, en la cual no estuvimos de acuerdo, por lo cual tampoco queremos meter palos en la rueda, y tratamos de acompañar en lo que podemos y en las cosas que no estamos de acuerdo, como en este comunicado, levantaremos la voz. Está bien, perfecto. ¿Cómo han visto la separación del bloque de concejales aquí en Viedma del radicalismo en dos fuerzas, si se quiere, Cambiemos y sí, el radicalismo avalando de alguna manera la decisión del intendente Fulques? Nosotros no estuvimos de acuerdo porque en el momento que se hicieron las elecciones la banca fue con la lista 3, fue con el sello de la Unión Cívica Radical. Ahí, así que no estuvimos de acuerdo en ese momento, lo hicimos público, que no estábamos de acuerdo. ¿Lo hablaron con Leandro Masachesi? Sí, lo hablamos en el comité, él se acercó al comité y lo pudimos discutir ahí, y bueno, él decidió tomar esa decisión, así que bueno, somos un partido democrático también. Está bien. Así que bueno. Está bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por esta comunicación. Queríamos conocer más de forma más cercana la opinión que tienen respecto de estas decisiones que se han tomado a nivel nacional. Y bueno, a partir del comunicado que emitieron, nos parecía interesante poder conversar con vos. Muchas gracias. No, porque gracias. Hasta luego.